¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Acto de Locura Metal Radio. Primer programa del año en la Namuntú, la 90.3, programa número 436 desde Zapala, provincia de Neuquén, con el staff completo en la conducción general Jorge Gabriel Ortiz, en operación técnica Nicolás el Mono con K, y en la co-conducción, quien les habla, Peter. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo andan, amigo? ¿Está bien? Qué grande, un aguante para el amigo Nico en controles, Peter. Hoy sí, plantel completo, ¿eh? Arrancamos bien el año, ¿eh? Qué grande, nueva temporada, ¿eh? Temporada número 12, Peter. Número 12, sí. Aguante la Namuntú 90.3, que nos va a hacer el aguante todo este año en esta... Nuevo horario. Decimosegunda temporada. Sí, nuevo horario, Peter. Tuvimos por problemas de la vida. No, problemas no. Cosas de la... cotidiana que uno pasa en la casa. Claro. Bueno, nos fuimos a los jueves, 21 horas, todos los de lunes a viernes. Chico. Arrancamos un viernes, terminamos un miércoles y hoy seguimos un jueves. Hicimos un viernes también. Chico, todos los días repesar. Sí. Pero bueno, gente, nos van a escuchar acá por la 90.3, como decía Peter. Gracias por este espacio. Y bueno, este acto 436, Peter, vamos a dar un repaso de lo que vamos a presentar esta noche de metal. ¿Qué te parece? Dale. Hora de metal, ¿eh? Dale. Llegó la hora del metal a Namuntú. Bueno, el repaso, los como siempre, arrancamos con Joya del Metal, Gaby. De una, ¿eh? Lo que pasaba hace ratito era Aceldama. Esta banda es estadounidense de thrash group metal. Mira, la banda se formó en el 92. Y pasamos el primer disco titulado Blood. Este disco se editó en el año 1996, Peter, ¿eh? Y el tema se llamaba Hate. Buenísimo, después vamos con algo de Thrash Slayer, algo de Heavy de Riot B. Después el bloque metal argentino, novedades, discos nuevos. De una, ¿eh? Sí, tenemos el 2x1 de Rugin Arm, que le mandamos un aguante ahí a los amigos de Córdoba. Que vamos a pasar algo de su primer disco, Peter, y algo de su EP que se editó el año pasado, ¿eh? Buenísimo. Con nueva formación. Ahí la vamos a chequear. Y algo de... De Letargo, lo nuevo de Primal, del Beto Samarvide. De una. Tenemos algo de Pacto, Peter, y algo de los amigos de Pulsión, como siempre, haciendo el aguante al programa de todos los años presente acá en el programa, ¿eh? Así que aguante para la gente de Pulsión. Peter, también latinoamericano metal, tenemos dos bandas chilenas. Dos bandas de Chile. La primera es Mañático. Un 2x1 vamos a hacer de esa banda. Y la otra es Oponente. Otra gran banda de thrash, death metal que hay ahí en Chile. Y después, Peter, tenemos algo de Colombia, algo de esta terrible banda de black metal llamada Irae Satanail. Tremendo, ¿eh? Así que vamos a presentar su nuevo disco. Y una entrevista inclusiva, arrancamos con entrevista. De una, arrancamos con entrevista. La semana pasada no pudimos hacer el programa, iba a ser sin entrevista. Y bueno, lo pasamos para este fin de semana, para esta semana, y bueno, arrancamos al toque con la entrevista de la gente de Manifiesto Thrash Metal. Tremendo, ¿eh? Vamos a estar charlando con el amigo Jorge, vocalista de la banda, así que le mandamos todo el aguante para ella al amigo Jorge Armada, ¿eh? Presentación de su nuevo disco. Bueno, Extremo Sur, el fin de la cordillera. Tenemos algo de Paradise Lost, Gaby. Bien de la vieja escuela, ¿eh? Para Islos. Después tenemos para arrancar la banda Genufección, una banda de black metal de Argentina, Peter. Y también tenemos algo de Dislepsia, que se va a estar presentando ahora el fin de semana acá en General Roca, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Así que un aguante para el amigo Nico, el Nico Trasher, el de Devastación. Este que toca, sí, la viola y recabo, ¿no? Un aguante para el amigo... Que van a andar por acá por la zona. Y también tienen otra fecha, Dislepsia en Bariloche, que después la vamos a dar bien la fecha, ¿eh? Así tiramos. Que a full por la Patagonia, Dislepsia. Buenísimo. Bueno, y después tenemos nuevas ediciones de Acero, lo último de lo último internacional. Una banda griega llamada Hellpass y un 2x1 de 2x1. La banda sueca Inflame. De una, ¿eh? Y 2x1 de Obituary. Oh. Qué bueno, ¿eh? Sí. ¿Por qué dos temas? Porque están terribles los discos. Y no, a veces si no, tenemos que hacer un 3x1 no, también, ¿no? Sí. 3x1 hacía una radio de Neuquén que se llamaba Sin Anestesia. Una banda, un programa de radio, perdón. De una. Un 3x1. También hacía tres temas. Nosotros también hemos pasado. Sí. los copiamos de ellos. ¿Sí? Sí. No sabía que estaba esa. Esa radio, esa sí, radio. Ya no está más, pero es una radio de antaño, un programa de radio. Muy vieja. Bueno, amigos del metal, también lo pueden escuchar vía internet. Lo pueden hacer bajando la aplicación Listen 2 Mi Radio. Y buscas FM Namuntu y te vas a escuchar online al toque. El único medio de internet que tenemos de salida online. Así que buenísimo. Listen 2 Mi Radio, Radio Namuntu. Bueno, y después tiramos las repetidoras. Claro. Con cambio de horarios. Días y horarios. ¿Te lo sabes de memoria? En los mismos. Hay un par que no están, pero están todos cambiados ahora los días. Ah, donde bueno. Salimos los jueves, salíamos como en tres repetidores el año pasado, ¿verdad? Sí. Ahora no salimos ninguno. Están todos cambiados. Bueno, Josh, más ratito lo decís, si no vas a marear a toda la gente. Claro, nos vamos a aburrir. Vamos a escuchar más metal, Peter, ¿qué te parece? Dale, vamos con un poco de thrash, vamos con Slayer. Esta banda se formó en el 81. Vamos con el tema. El tema de Slayer se llama Dead Skin Mask. Dead Skin Max, así. Buenísimo. Y el disco, Peter, se llama Science on the Abyss. Es el quinto para ellos, editado en el año 1990. Genial. Después vamos con algo de Heavy, también de Estados Unidos. Terrible. Esta banda de Heavy Speed Metal, formada en el año 1975, hablamos de Río B. Con el tema Mesías y 2018. Hubo un cambio de nombre, en realidad sería el disco número 16. Tremendo, ¿eh? Vamos con un poco de thrash de Slayer y un poco de heavy de Río B. De una, ¿eh? Así damos comienzo a este acto 436, ¿eh? Acá por la Ramón Tú. Dale por no. We'll be right back.

Argentum Radio. Metal del bueno para todos. Bien amigos, arrancamos el segundo bloque en Acto de Locura Metal Radio, bloque metal argentino. Arrancamos con Letargo, esta banda de Buenos Aires, formada en el año 99 de heavy metal. El disco es Derribando al Enemigo, editado en el año 2003, primer disco para ellos, y el tema era Guerra. Pasamos a decir todas las repetidoras, Javi, ¿qué te parece? Dale. Usted la sabe de memoria, así que... Dale. Hoy como es día jueves, arrancamos Peter el viernes, seguimos por FM Ser Metal. Del amigo Norbert, ¿eh? Un aguante ahí para la gente de San Martín de los Andes, Patagonia Argentina, ¿eh? Qué grande, no saludo. Saludo ahí para todos los amigos de San Martín, ¿eh? Peter, también salimos los sábados a las 4 de la tarde, salimos por Metal Argentum Radio, ¿eh? Nuevo día y horario. Un aguante para el amigo Gonzalo, que bueno, nos brinda otro año más de espacio ahí en la Metal Argentum Radio, ¿eh? Ya. Legendaria repetidora que tenemos, ¿no? Sí, varios años. Aguante, ¿eh? Y después seguimos 18 horas del mismo sábado en FM Schenker, desde Posada Misiones. Seguimos en la sintonía del Messi, de campeón del mundo de Misiones, ¿eh? Campeón, ¿eh? Ahora es campeón mundial, ¿eh? Claro. Qué grande, un héroe. Y bueno, y gracias ahí al amigo, salimos por Spotify también, Peter. Spotify. Rato, ¿eh? El programa grabado lo puedes escuchar cuando quieras. Acto de Locura. Y después salimos los días martes 12 del mediodía por Templaria Radio desde Salto, Uruguay. Nuevo día y horario ahí del amigo Martín González, que nos brindó otro espacio más, otro año más ahí por Uruguay, ¿eh? Así que aguante Templaria Radio. Y 18 horas por Metal Argentum de Montreal Radio, de General Roca, Río Negro, ¿eh? Que le mandamos, Peter, un aguante a la familia Daus, al amigo Oscar, que tuvo un problema de salud, y le mandamos la mejor acá desde Acto de Locura y todo el aguante. Pronta recuperación para Daus, ¿eh? Para la un abrazo. De una, ¿eh? Un aguante para Sabri también, su señora, que es la que le está haciendo el aguante, ¿eh? Siempre. Así que aguante de Montreal Radio, General Roca, Río Negro, Peter, y después salimos los días miércoles por Ginebras Radio, ¿eh? Nuevo día y horario también del amigo Mauro de Villa Dolores, Córdoba, ¿eh? Así que aguante para él, que justamente ya tenemos unas bandas para presentar ahora de Córdoba, ¿no? ¿Quitan? Sí. Dos bandas tenemos de Córdoba, ¿eh? Pacto y Ruskin Armas. Así que terrible, ¿eh? Pero eso es un ratito más, así que aguante la repetidora también a la gente de Latidos del Metal, al amigo Dani, que también puedes escuchar el programa cuando quieras y donde quieras. Ahí por www.latidosdelmetal.blogspot.com, Sintonía el amigo Dani. Y después me queda otra, a ver, no, ya estaría. Ya estaría. Y por la 90.3 en vivo, online list en 2000 radio. Y seguimos con más Metal, Peter. Un ratito más se viene la charla en vivo ahí con el amigo Jorge Armada, vocalista de esta terrible banda Manifiesto, presentando su nuevo trabajo, Peter. Así que vamos a charlar ahí de su fecha, todo lo que tiene la gente de Manifiesto Thrash Metal 100% argentino, Buenísimo. Bueno, ¿qué te parece si vamos con lo nuevo de El Beto Samarvide? Dale. Vamos con Primal, esta banda internacional formada el año 2014. Vamos a pasar un adelanto de su segundo álbum titulado Machine. Y el tema es Código de Guerra. Muy buen tema del Beto Samarvide. Y vamos a hacer un 2x1 de Ruskin Armas también. Sí, de una, Peter. Vamos a pasar un 2x1 de Ruskin Arms. Ya lo estamos adelantando. Esta banda cordobesa, como le decía, de heavy power metal que se forma en el año 2020. Bueno, la banda tiene nueva formación, Peter, y vamos a pasar de sus dos discos que tiene. Vamos con el primero, que es Fuerte Guerrero, que se edita en el 2013, Peter. Y el tema es Busca Tu Destino. Y después vamos a pasar algo de Mil Profecías, se llama el tema, y es el EP. Este EP se editó el año pasado, 2022, titulado Capítulo 1, así que... Qué grande. 2x1 de Ruskin Armas, Bueno, vamos con Primal y el 2x1 de Ruskin Armas.

Seguí escuchando FM Schenker. fmschenker.blogspot.com.ar. We'll be right back. puedes escucharlos desde tu celular. Descarga la aplicación desde el Store. Metal Argentum Radio. Las 24 horas, los 365 días del año. Lo que pasaba era Ruskin Armas. Gaby, ¿qué tal si tirás la nueva formación del el nuevo EP? De una, Del nuevo EP, Peter, titulado Capítulo 1, editado el año pasado, el tema Mil Profecía. Bueno, la banda está conformada actualmente por Marcos Carranza en guitarra, José Aguilar en la otra viola, Jeremías Martín en voz, en teclados Darío Velázquez y Leandro Borello en bajo y Pablo Domínguez en batería. Nueva formación de Ruskin Armas. Le mandamos todo el aguante acá desde Acto de Locura a la gente de Córdoba. De una, ¿Y qué te parece si seguimos con Córdoba? Dale. De una, vamos a cerrar con estas dos bandas este bloque. Y después se viene el bloque latinoamericano metal, que nos le va a partir el coco, Peter, vamos a presentar a Pacto, esta banda de heavy thrash metal de Córdoba, que se forma en el 2014. Vamos a presentar el tema que se llama Tiempo, de su primer disco editado en el 2016, Paz ante cada tormenta. Y después vamos con los amigos de Pulsión, esta banda de heavy metal que se forma en el 2016 en Tres Lomas, Buenos Aires, siempre presentes acá en Acto de Locura. Vamos a pasar su segundo álbum, que se editó en el año 2021, titulado Paracronismo Crónico. Y el tema se llama Especiación, Especiación. Terrible tema de Pulsión. Así que vamos con Pacto, Pulsión, en Acto de Locura Metal Radio, 100% metal argentino. Estás escuchando Acto de Locura. Lo que se viene. Tiempos violentos. Más Metal. Metal Argento Radio. Andes, Neuquén. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5. Hola, ¿qué tal? Soy Fisher, soy vocalista y bajista de la banda de heavy metal Arcanos.

te gusta es el metal, este es tu lugar. Latidos del Metal. www.latidosdelmetal.blogspot.com. Si tenés una radio y querés publicitarla, Latidos del Metal @hotmail.com.ar. Latidos del Metal, donde encontrarás la hermandad de todas las radios metaleras. Latidos del Metal. Bien amigos, arrancamos el tercer bloque acá en Acto de Locura Metal Radio, bloque latinoamericano metal, ¿eh? Y después de este bloque, Peter, se viene la entrevista exclusiva con la gente de Manifiesto, ¿eh? Con el amigo Jorge. Así que arrancamos lo que pasaba recién, era Oponente, esta banda chilena de thrash metal que se forma en Santiago. Pasamos su primer disco que se editó el año pasado, 2022. El disco se titula Decreciendo. Y el tema que pasaba era Staccato. Muy bueno, ¿eh? Este disco salió por Toxic Dead Records. Aguante para la gente de Oponente. Y Peter, ahora lo vamos a sacar con dos bandas. ¿Qué te parece? Vamos con Irae Satanail. Esta banda es colombiana de black metal, que se forma en el 2005 en Pasto, Nariño. Vamos a pasar su primer disco también. Este disco se editó este año nuevito, titulado Gnosis Necrosófica, y el tema se llama Catecismo Clifótico. Terrible esta banda, Irae Satanail. Buenísimo. Y para cerrar este bloque latinoamericano metal, vamos con otra banda de Chile llamada Maniático. Esta banda de thrash metal formada en el año 2005 en Atacama. El 2x1 va a ser El Mundo Arderá. Y el segundo tema, Sin Cadenas. El disco se titula Confinados al Exterminio. Segundo para ellos, se editó en el año 2022. De una, un aguante para Maniático, banda de Copiapó, todo el aguante. Copiapó, Atacama. Para esta gran banda chilena también. Vamos, Nico, 100% latinoamericano metal. Latinoamericano metal. We'll be right back.

a sentir sin dolor. No hay interés público, está ni compasión. La pobreza no es tu preocupación. Solo quieres manejar la situación. Comprar a todos es el sillón. No hay interés público, está ni compasión. La pobreza no es tu preocupación. Nacidos sin cadenas, alcaldes está escrito un. Pero bueno, es que me da y no voy de ella. Puedes tirar la pena en tu ataúd. Vivimos sin cadenas, aprendiendo más que tú. Hasta la gente sonríe mientras suela. Trabajo de dolor como bien la quiera. Piensos estamos todos acabados. De los a miseria, perdidos y arruinados. Mientras tu ego apesta, tu dinero está nada con lo que han logrado. Solo quieres cargar la situación. Comprar a todos desde tu sillón. No hay interés público, no hay compasión. La pobreza no es tu preocupación. Solo quieres manejar la situación. Comprar a todos desde tu sillón. No hay interés público, no hay compasión. La pobreza no es tu preocupación. Nacidos sin cadenas, acá nada está escrito aún. Pero la muerte siempre bailo con ella. Puedes mirar la pena en tu ataúd. Vivimos sin cadenas, aprendiendo más que tú. Hasta la gente sonríe mientras suena. Cabo la boca de los como bien la quiera. Te quitará lo que te dio. Falsos amigos que un día te brindó. Porque la miseria es solo de los hombres. Nunca tendrás más dignidad que un pobre. Todo el metal en un solo lugar. www.metalargentumradio.com.ar. Metal Argentum Radio. 24 horas de metal, los 365 días del año. El martillo. pop. Bien, amigos del metal, seguimos en Acto de Locura Metal Radio, edición número 436. Acá desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Le mandamos un aguante ahí al Peñi Santi, que está prendido con su familia y está mandando mensaje ahí, dice: aguante, qué gusto volver a escucharlo, aguante Acto Locura. Saludos para la familia del Peñi Santi, a Ceci, Boro Boro y a Tania, todo el aguante para él y para su emisora Viva la Raza, todo el aguante para él, el Peñi Chamu y el Tano, Ahora sí, amigos, llegó el momento de presentar la charla en vivo con el amigo Jorge Armada, que le damos la bienvenida al programa. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, Gaby? ¿Cómo está ahí la audiencia de Acto de Locura? Muy buenas noches para toda la gente de Zapala, ahí en Neuquén. Qué grande, un aguante, Jorge, gracias por tu tiempo, amigo, y bueno, bienvenido a Acto de Locura Metal Radio. Bueno, muchísimas gracias, soy yo el agradecido con ustedes para esta entrevista, para darnos el espacio y que gente de la Patagonia sepa un poco de nosotros, una banda ya de 25 años acá en la ciudad de Buenos Aires. De una, bocha de años, Y realmente sí, pero bueno, uno lo hace con satisfacción y creo que no, nada que uno haga con satisfacción sea un sacrificio, así que seguimos acá en pie de guerra. Qué grande, Jorge. Jorge, ya que estamos comentando un poco cómo fueron esos arranques ahí de Manifiesto, comentanos un poco. Bueno, Manifiesto es una banda que nace en el año 97, después de la disolución de una banda llamada Mente Psicópata. Al día de hoy, el único miembro original de la banda es Cristian González, quien ha sacado en lo que va de estos 25 años, en su momento, año 97-98, dos tapes, que bueno, hoy con esta review de lo que es todo lo vintage, el cassette vuelve a su origen, como también el vinilo. Después, bueno, en el año 2006 saca Insanos, 2015 saca La Obra Maestra del Odio, y en este año, ya a fines del 2022, por la mano de Icarus Music, sello muy importante acá en Buenos Aires. Sí, de una, le mandamos un aguante a Carlos, Sí, sobre todo, bueno, el apoyo de Carlos, de Guata, Marcela y un grupo de gente en Icarus que nos ha abierto las puertas para llevar a cabo este nuevo disco que se llama La Ley del Talión, que tuvimos la suerte de presentar este sábado 4 de marzo en un teatrito colmado en la capital federal de acá de Buenos Aires. De una. Vi la foto de lo que debe haber sido ese recital, Realmente a nosotros, si bien sabíamos, después de 3 meses de estar trabajando muy duro, sabíamos que iba a haber convocatoria, pero no creíamos que iba a estar de esa manera. Como se abrió el telón, fue algo imponente y al mismo tiempo maravilloso que se dé de esta manera, en un marco de festejo de 25 años y al mismo tiempo la presentación de este disco que te hago mención, La Ley del Talión. De una, Jorge, comentanos de qué se trata La Ley del Talión. Bueno, mira, La Ley del Talión es un disco que lo trabajamos varios de los temas antes de la pandemia y lamentablemente después de ese gran parate de 2 años y de todos esos permisos que uno tenía que conseguir, pudimos ir elaborando 8 canciones, de las cuales hay canciones significativas, como El Rostro de la Inquisición, que habla de los 600 años de imposición española y que se sigue doctrinando bajo esa ley siniestra, Ardiendo el Cemento, que es un homenaje al mítico lugar que citado en la zona de Constitución, recinto donde han tocado muchísimas bandas. Este disco, puedo decirte que bueno, este disco salió de la mano de Jorge Moreno, Serpentor, en su estudio Quirquincho Records. Sí, bueno, él aparte de ser ¿cómo se llama? El productor musical del disco, porque es parte fundamental de este disco para lo que es el sonido, también fue el ingeniero en lo que fue la grabación y la mezcla. Hay mucho de Jorge Moreno en este disco y también mucho de Jorge Moreno en cuanto a la colaboración para que nosotros hoy seamos parte del sello tal vez más importante de la Argentina. Qué grande. Ni hablar, un aguante ahí para el amigo Jorge, todo Serpentón, una masa. Muy buena gente. Sí, realmente. Sí, y sobre todo lo que en su momento antes de llevar a cabo este disco hablábamos con Jorge era de poder unir fuerzas, ¿no? Estábamos en medio de la incertidumbre de la pandemia, sabiendo que no sabía, o sea, sabiendo y al mismo tiempo no sabiendo qué podía llegar a pasar con el futuro de todos y sobre todo de los músicos argentinos que lamentablemente no perciben ningún ingreso más que el tocar en vivo o vender su merchandising o sus discos, ¿no? Y bueno, él nos dio una gran mano, colaboró muchísimo con nosotros y bueno, estamos muy felices. El arte de tapa fue el mismo diseñador que hizo Sacerdote del Horror, es José Canales, un artista chileno que realmente plasmó una obra increíble en lo que es La Ley del Talión. Es un está realmente muy logrado el arte y bueno, estamos muy felices del final, de lo que fue lo final de esta etapa. De una, Jorge, y el tema Santo Negro, ¿a quién está dedicado ese tema? Bueno, Santo Negro... Ese tema es terrible. Sí, vos sabés que incluso el Cuartel del Metal de Fede, acá en Buenos Aires, hizo una review del disco y resaltó el Santo Negro como uno de sus preferidos. Tuvimos la suerte el día del teatrito de dedicárselo y realmente es un tema que bueno, que está inspirado en algo que le pasó a Cristian González, líder de Manifiesto, con respecto a su hija. Su hija había enfermado y él le decía a la muerte, bueno, yo te doy mi alma y no te la lleves a ella. Entonces trasladamos un poco la figura de la muerte en algo mítico, al mismo tiempo siniestro, al mismo tiempo que convive con nosotros a diario, y oriundamente hemos sacado un nuevo videoclip que lo pueden ver en YouTube, en el canal oficial de Icarus, se llama El Rostro de la Inquisición, está a cargo de Fernando Díaz, del Monstruo Film. En realidad el videoclip iba a ser El Santo Negro, y bueno, y después decidimos... Tienen que hacerlo, Bueno, justamente un amigo el otro día nos decía, che, es hora de que El Santo Negro tenga su propio videoclip. No, tema, no. Y sigue así las letras, imagínate. No. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es el tema tal vez más violento del disco. Si pudiste analizar un poco la discografía de Manifiesto, este es un disco más cancionero, donde de repente abarca la posibilidad de que muchas personas que por ahí no escuchan justamente el thrash death metal, puedan encontrar en Atormentados una canción a medio tiempo, o tal vez el mismo Bajo la Ley del Talión. Es un disco que está apuntado a ser cancionero desde una guitarra criolla y poder ejecutarlo de una manera tan limpia. Tremendo, ¿no? Muy buen disco, se pasaron, ¿eh? Así que mucha felicidad, bueno. Loco. Bueno, muchísimas gracias, David. Mirá, realmente a nosotros nos pone cada vez que alguien comenta sobre nuestro disco y lo ve como algo satisfactorio, nos pone muy felices porque entendemos que somos gente de trabajo, que somos gente que no nos podemos dedicar al 100% sobre esto, pero que no por eso no estimamos y hacemos las cosas de la manera más profesional que podamos. Somos gente que venimos tocando hace ya mucho tiempo, individualmente venimos de bandas indistintas, pero que siempre están dentro del metal, y eso quiere decir que este disco tiene todo ese reflejo de experiencia. Tremendo. Comentando, Jorge, las fechas que tienen ahora en adelante. Bueno, mira, vamos a compartir fecha. Esto va a ser el día 7 de mayo en el Teatro de Flores, es un día domingo. Vamos a compartir fecha con los amigos de Plegaria, Sagras, Antes que todo muera y Destructiva. Esto es una fecha que lo hacen los chicos de Plegaria, van a presentar su disco en lo que es el marco de su lanzamiento en el Teatro de Flores, en su primer Teatro de Flores, y nosotros vamos a estar acompañándolo. Después en junio vamos a estar tocando el 15 de junio, si mal no me equivoco, en una fecha internacional que organiza Icarus Music junto a la banda americana de death metal Night. Va a estar tocando también Exterminio. Qué grande. Y el día 8 de julio, estoy tratando de hacer memoria, vamos a estar tocando en los 30 años de la mítica banda de heavy metal Ojos Negros, que festeja 30 años. Sí, realmente es una banda que obviamente, como todas las bandas nacionales, no ha aflojado con el paso del tiempo. Y bueno, en este marco van a festejar 30 años y Manifiesto va a ser una de las bandas que los va a acompañar. Así que momentáneamente por ahora tenemos eso. Después hay fechas dando vueltas, pero bueno, nuestra prioridad hoy es seguir llevando la ley del talión y estos 25 años a cada concierto que nos toca participar. Y bueno, y obviamente también con una nueva formación, que si bien Cristian González se sigue manteniendo junto con Daniel Zamora, que fueron quienes también grabaron la obra Maestra del Odio, en este caso estoy yo en las voces, Jorge Armada, y quien nos acompaña en esta nueva etapa es Mariano Colacino en guitarras y Esteban Sosa en el bajo. Así que también estamos con una nueva formación presentando este disco La Ley del Talión por todos lados y siguiendo los festejos de 25 años. Qué grande, ¿eh? Un supergrupo sería esto. Mirá, tenemos la suerte de que hemos encontrado músicos que, primero, que tienen experiencia, segundo, músicos que están dedicados, y sobre todo juventud, por ejemplo, en el caso de Mariano, que es tiene 23 años, pero se ha tomado esto con mucha seriedad, con mucho compromiso, y eso para nosotros es vital. Así que estamos muy, muy felices realmente. Asumieron el rol de grabar un videoclip, como fue El Rostro de la Inquisición. También estuvieron con nosotros el sábado pasado en el teatrito. Y bueno, y ahora les toca afrontar esto del Teatro de Flores, que realmente es algo increíble. Qué grande. Bueno, a full Manifiesto, Que sea realmente este sí. Año mejor, Para mirá, Gaby, teníamos propuestas de ir a tocar a Formosa y Paraguay. Esto iba a ser el 5 y 6, junto a la gente de Metal Alliance en Paraguay. Pero lamentablemente, bueno, por temas económicos y aparte porque la organización tuvo que costear un show que Pestilent va a hacer en Asunción, entonces bueno, nos vimos afectados en cancelar ese evento, pero tenemos la idea de poder viajar, así que ojalá que en algún momento podamos ir para Zapala, para Chipoletti. Sabemos que la gente de la Patagonia Roca, tiene General Roca, bueno, tenemos amigos de bandas como Síndrome, Warfare. Realmente yo creo que en algún momento se va a dar esa posibilidad de que Manifiesto pueda llevar parte de su música a lo que es la Patagonia Argentina, y bueno, y ver el aguante de los headbangers allá en el sur. De una. Jorge, para la gente que quiera adquirir la remera, la casaca que está tremenda del disco La Ley del Talión, y el disco, ¿dónde lo podemos conseguir? En Icarus Music, ¿no? Mira, todo lo que tiene que ver con merchandising que salga en encomienda, Icarus Music. Después, obviamente que nosotros, en lo que va de los shows acá en Buenos Aires, estamos llevando toda nuestra discografía y merchandising para lo que es los shows de acá. Pero bueno, sí, todo lo que tiene que ver con encomienda en Icarus Music van a poder encontrar, que de hecho hay dos modelos que fueron presentados en lo que es esta fecha pasada del teatrito, donde está la tapa del disco La Ley del Talión y al mismo tiempo hay otra tapa del rock haciendo mención al rostro de la Inquisición. Qué grande, ¿eh? Una masa, amigo, ¿eh? Tremendo. No, gracias a vos por esta nota. Como te dije al comienzo, tener un espacio y que haya gente del otro lado que pueda estar escuchando este mensaje de gente que sueña y lucha. Hoy en la Argentina a veces es más fácil poder ver a una banda internacional porque, bueno, uno tiene una garantía, pero yo no creo que haya nada que envidiarle a los músicos del underground, ni tampoco creo que hay que menospreciar el trabajo de todos los artistas que luchamos y que sabemos lo duro que es llevar un concierto adelante. Nosotros estuvimos 3 meses trabajando para que el teatrito se vea reflejado en cada foto que está en las redes polulando, y bueno, nada, tener esa satisfacción de que hoy, por ejemplo, haya gente, como nos pasó, de México pidiendo nuestro disco. Bueno, vi los comentarios en las redes. Sí, o gente de España. Eso realmente está bárbaro. Hoy los tiempos han cambiado y hay que ayornarse justamente a eso, a las redes, a mostrar tu música, a tratar de ser cada vez más profesional y buscar obviamente el objetivo, que es que esto se magnifique y pueda llegar a otras voces. Qué grande, ¿eh? De una, Jorge. Bueno, Jorge, sabés que para nosotros es un honor que hayas charlado y que compartido tu banda acá con el programa. Para dejar tu tiempo libre, bueno, vamos a pedirte que dejes un mensaje ahí para toda la radio escucha acá de Acto Locura de la provincia de Neuquén, y bueno, un mensaje final ahí para la audiencia. ¿Qué te parece? Dale, por supuesto, sí, cómo no. Bueno, primero, antes que nada, Gaby, agradecerte por este espacio que vos me estás dando. Sinceramente, como te dije al comienzo, es muy importante para nosotros poder llegar a otros lugares que por ahí no todavía no pudieron escuchar este nuevo disco, La Ley del Talión, de Manifiesto. Voy a dejarles un saludo a toda la gente de Zapala, al programa Acto de Locura por esta nota, a toda la gente de Neuquén y todos sus alrededores, que la Patagonia siempre ha resistido y que el metal argentino viva por siempre. Un saludo grande para todos los oyentes. De una, Jorge. Bueno, vamos a pasar 2 temas de La Ley del Talión. ¿Qué te parece? Yo voy a elegir un tema y vos te elegís otro. Yo me elijo Santo Negro. Arre. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, yo voy a elegir Bajo la Ley del Talión y, bueno, espero que... Terrible trash, que paguen a... Bueno, muchísimas gracias y espero que alguna vez todos estos delincuentes que manosearon tanto nuestra historia, nuestro país y sobre todo los que van asesinando al mundo, paguen alguna vez Bajo la Ley del Talión. Qué grande, de una, que así será, que así sea, Che, Jorge, un gustazo, amigo. Saludo a toda la banda y bueno, nos reencontramos ojalá pronto por estos lados, Sí, por supuesto, Gaby, un saludo grande para vos. Muchísimas gracias, hermano, por darme este espacio. Dale, abrazo, amigo. Abrazo grande. Qué grande, lo que pasaba ir a la charla en vivo con el amigo Jorge Armada, vocalista de Manifiesto, que vamos con este 2x1, Bajo la Ley del Talión, homónimo al disco, y Santo Negro, 2x1 de Manifiesto, 100% trash metal,

Tinieblas Radio. General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio, difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Bien, amigos de Metal, seguimos con más Acto de Locura Metal Radio. Lo que pasaba hace rato era la entrevista exclusiva con Jorge Armada, vocalista de Manifiesto, ¿no? Terrible banda, ¿no, Peter? Muy bueno el thrash argentino, ¿eh? 100%, ¿eh? Aguante para toda la gente ahí de Manifiesto Thrash Metal, ¿eh? Muy buena entrevista, ¿eh? Peter, ahora arrancamos un nuevo bloque, bloque Extremo Sur, la presentación de Wata de Matan S.A., ¿eh? Muy buena presentación, muy buena. ¿Eh? Terrible, ¿eh? Aguante para él. Y gracias por el saludo a mí solo. Qué mal. Bueno, era sin saludo, pero como lo mandó él, hay que pasarlo como... No, está bien. Usted es el alma mater de Acto de Locura Metal Radio. Mientras el operador está en un descanso. Bien, Buen provecho, Ramón. Mira, como come gordita, ¿eh? Bueno, pero ahora en control estoy solo un ratito hasta que Nico termine de comerse ese sándwich grandote que tiene ahí. Qué maldita, yo no tengo ni agua. Qué bárbaro. Bueno, gente, ahora sí, lo que pasaba recién, abriendo el bloque Extremo Sur, era Genuflexión, esta banda nacional de black metal que se forma en el 2014. Pasamos el tema, Peter, que se llama La Infame Magia del Desierto, de su disco Padres de Todos los Abismos. Tercer álbum de estudio de esta gran banda. Este disco se editó en el año 2021, Peter. Genuflexión. Muy bueno. Terrible black metal para arrancar. Y ahora lo vamos a dejar con Dislepsia, esta banda de death metal, formada en el año 98. Peter, vamos a dar un par de fechas, dos fechas que tienen acá por la Patagonia. Peter, ¿qué te parece de la gente de Dislepsia desde death metal de Buenos Aires? Peter, que se va a estar presentando ahora el fin de semana. Vamos a mandar un aguante ahí a Demian Fanzine y Jesse Roa, que se ganaron una entrada ahí que sortearon la gente de Necrovalle Mórbido 4. Así que un aguante ahí para eso. Que esto se va a llevar a cabo, amigo Peter, en General Roca. La entrada va a salir $1,500 en puerta. Las bandas son Dislepsia, Póstuma Aniquilación, Trance, Rolling Machine y Eyaculando Morbosidad, ¿eh? Así que muy buena fecha para esta gran banda Dislepsia. Después tiene otra fecha Peter en Bariloche Dislepsia, así que va a andar de gira por estos lados, ¿eh? Así que ahí vamos a dar la fecha esta en Bariloche, que es Unidos por el Metal. Unidos por el Metal se enorgullece y se presenta su segundo encuentro de banda, a realizarse el 11 de marzo en la localidad de San Carlos de Bariloche, Salón de Pérez, desde las 18 horas, con un costo de 2.000 pesos, Peter, anticipada. Se va a estar presentando junto, ¿qué te digo, junto a Blood Infest de Río Negro, de Roca Río Negro. Después va a estar otra banda, la banda Euteria, del Valle también, Peter. Después, ¿qué más tenemos? La banda Proterbia, del Bolsón, Dean Metal. Y también va a estar la banda Disturbio Cerebral, como banda local invitada ahí de Bariloche. Terrible, ¿eh? Y la otra fecha que tienen en General Roca se va a hacer en El Muro. Así que terrible recital que se viene de Dislepsia, trayendo todo su Dean Metal de Buenos Aires acá a la Patagonia, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Muy buena fecha. Zapado, bueno, para Peter, cerrar tenemos a Paradise Lost. Dale, ¿y qué te parece si presentamos esta banda? El tema que vamos a pasar de Dislepsia se llama La Última Plegaria, de su segundo álbum editado en el 2018, Engendrado a Satán, ¿eh? Engendrando a Satán. Terrible Dean Metal, ¿eh? Aguante el amigo Nico Trasher, el vocalista de Dislepsia, Peter. Lea Cabrera, el vocalista de Morpheus también, que fue Mortale. Bueno, para cerrar, de Paradise Lost, esta banda británica de Death Gothic Doom Metal, formada en el año 88, banda de antaño, presentamos su álbum número 16, editado en el año 2020, titulado Obsidian, y el tema era Fantasma. De una, un aguante para la gran fecha que tiene ahí Dislepsia, aguante Necrovalle Mórbido 4. Y seguimos con Death Metal acá en Acto Locura, Metal Radio, Peter. Bloque Extremo Sur, el fin de la cordillera. Así lo cerramos. Provecho, no, mono. I'm on the corner.

de Locura te presenta nuevas ediciones. Seguí escuchando FM Schenker. fmschenker.blogspot.com.ar. Ginebras Radio. We'll be right back. escuchando La Señal del Metal en San Martín de los Andes, FM Ser Metal 99.5 MHz, las 24 horas, metal en todas sus expresiones. Amigos del metal, seguimos con nuevas ediciones. Último bloque, Peter. Lo último de lo último del programa, el último bloque, nuevas ediciones de acero. Siempre. Lo último internacional, ¿eh? Siempre inconveniente nosotros, ¿no? Sí, exacto. Porque el operador se nos fue, todavía está con el refrigerio, ¿no? Terrible, no apareció más. Está con el postre, dice ahora. Bueno, lo que pasaba era lo nuevo de Infly, Gaby. Es el disco número 14, titulado El Resultado. El tema era El Gran Engañador. Ahora vamos con otro más de Inflame. Para no quedar cortos, el tema es Estado de Deterioro Lento, ¿eh? De una, es muy bueno el disco de Inflame, Peter, ¿eh? Este disco salió por el sello Nuclear Blast. Tremendo, ¿eh? Y después, Peter, lo vamos a dejar con algo de esta gran banda que se llama Alcohólica. Bueno, Alcohólica es una banda polaca de heavy thrash metal que se forma en el 2004. Vamos a pasar el tema que se llama Rip It Out, de su disco Fear, segundo álbum para ellos. Vamos a mandar un saludo a Peter, al amigo Mauro de Ginebras Radio, que nos estaba escuchando, así que un aguante para él desde Córdoba. Qué grande, Un aguante para el amigo Mauro y gracias por el espacio en Ginebras, que salimos los días miércoles 18 horas, Cambiamos el día, el horario, seguimos a las 18, así que aguante para él. De Cortina, muy buena banda esta, Peter. I Ride, terrible, Buen heavy metal, Pronto se vienen bandas internacionales tremenda, Peter, como Rip y Penower, viene con Udo. Rip Penower y con Udo, terrible, También se viene Pestilence, que se va a estar presentando en el Barba Azul junto a Helcarez. Viene Está los amigos de Antenor y Abaddon, Muy buena fecha, el 9. El 9 de abril. Bueno, después el 24 de marzo, Mastiff, ¿no? También, junto a Spectral. Y Peter, esta Pestilence viene. En colectivo. El 29, el 29 de abril, Terrible, En colectivo. Barba Azul, Chipoletti, Qué grande, cerquita, Está bueno para ir a hablar. Bueno, vamos con los suecos de Inflame con todo el deep group melódico y Alcohólica con todo el heavy trash.

Lo podemos decir de muchas maneras, pero nunca nos alcanza para agradecerles con el corazón el apoyo de siempre. Somos Heavy Metal, somos Templaria. Amigos del metal, llegamos al último bloque. Ya lo habíamos dicho. Sí, a los últimos dos temas. Dos temas. Para cerrar el programa. Dos por uno de Obituary, presentando su repetidor. Nuevo disco, El hablador. Amigos, vamos a otra fecha. Ahora Peter Artillery también se viene para Argentina. Esto es el 12 de marzo, domingo 12 de marzo, junto a Plegaria, Frantic y Pucará, Terrible fecha, entradas en venta a través del sistema Pass Link. Y bueno, esto es en Buenos Aires, Peter. Te digo el lugar. Circus Ombú, 2630 San Justo. Terrible, Artillery. También Peter viene Statuarius, Argentina, el 26 de abril. Se va a estar presentando junto a Azeroth. De locales, qué grande, miércoles 26 de abril en el Teatro Flores. Muy buena fecha, internacional, Buenísimo. Muy bueno. Y bueno, y vienen bocha de bandas más, Peter, vamos a presentar el 2x1 de Obituary. ¿Qué te parece? Banda estadounidense de death metal que se forma en el 88. Vamos a pasar el disco que se llama Digging of the Everything. Este es el disco número 11. Este disco salió, Peter, por Relapse Record. Vamos a pasar un 2x1 tremendo. El primer tema se llama The Wrong Time y el otro se llama Torn Apart. Buenísimo. Terrible. Un 2x1 de Obituary. Y con esto, gente, nos despedimos. Un aguante para toda la gente que nos brindó el aguante esta noche acá en la FM Namuntú. Agradecer a la FM Namuntú también por otro año más de metal, El número 12 en nuestro primer programa. Staff completo, Nico en controles, el alma mater en conducción general, Jorge Gabriel Ortiz, y en la conducción yo, Peter. De una, avante la ratita, Después mañana el otro programa no viene, después no viene el otro, vos no venís. Bueno, no saqué el cuero. Solo. Ahora estamos el plantel completo. Estamos todos, ni hablar. Bueno, gente, nos reencontramos entonces el próximo jueves. Aguante a todas las repetidoras que lo vamos a ir pasando en el Facebook, Acto de Locura Zapala, así que aguante para todas las repetidoras del metal que nos brindan el aguante, ¿Viene con entrevista el próximo programa? Siempre. Buenísimo. Una entrevista por programa, Vamos a ver si metemos una por acá de la zona, Buenísimo. Así que aguante, 2x1 de Obituary, nos reencontramos el próximo jueves, 21 horas, acá por la 90.3, Chau, nos vemos, mono. ¡Ese morroncito! Ediciones. Oh.